Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Como seres humanos, todos queremos ser felices y estar libres de la desgracia. Todos hemos aprendido que la llave de la felicidad es la paz interna. Los mayores obstáculos para la paz interna son las emociones perturbadoras como el odio, apego, miedo y suspicacia, mientras que el amor y la compasión son las fuentes de la paz y la felicidad. Esto dijo Dalai Lama. Bienvenidos a ustedes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura. Como siempre, es un gusto que usted nos permita entrar a su hogar a través de las ondas de la radio. Y nosotros queremos invitarle a que siga conectado, porque ya viene la información cultural del Ecuador y del mundo también. Con esto, pues, les invito a recibir ya a nuestros compañeros que están en el norte de la capital, nuestro compañero Alex y Darío. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura este martes 29 de septiembre, a poco de despedir el noveno mes del 2020. Aquí siempre hay mucho para compartir con nuestra audiencia en los 100.9 FM, 940M y en la www.radiocce.com. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Darío? Un saludo cordial para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes ya conectados en esta mañana de día martes, aquí con su espacio informativo, donde les contamos las noticias más actuales en cuanto al mundo del arte y la cultura. Con este preámbulo les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tercer Festival del Pasillo Ecuatoriano se realizará en homenaje a Julio Jaramillo. Tush Pucuna es la vitrina que busca la circulación de pinturas creadas durante la pandemia. Y el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena rindió cuentas 2019. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana continúa presentando más obras de la Reserva Museológica. ¿Qué galería, junto con la Fundación Quito Eterno, presentan la teleruta El Valor de lo Oral? El Ensamble Nacional de Danza y Artes Escénicas realizan microdocumentales sobre el aporte a la memoria y patrimonio ecuatoriano. En esta jornada de día martes iniciaremos el segmento de opinión y de entrevistas con el maestro Bayardo Cuenca. Este artista lojano nos presenta esta mañana, en la previa de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura, lo que es su exposición Sueños en Arcilla. Sus obras están representadas en esculturas en cerámica policromada, presentando un contexto cultural de la sociedad. Conozca hoy, junto a nosotros, la vida, obra y trayectoria del maestro Bayardo Cuenca. Y en este segmento también contaremos con información de Galo Granda, director del grupo Trompos y Garabatos, quienes desarrollarán el próximo mes de octubre un festival, La Alegría del Silencio. Y precisamente vamos a abordar todos los detalles, así como también lo que sucedió el pasado 22 de septiembre en la celebración del Día del Mimo. Abrimos octubre con la décima edición del Encuentro de Teatro para Espacios Públicos Abiertos y Alternativos. Hoy estaremos con el actor Héctor Cisneros del grupo Perros Callejeros, quienes organizan este encuentro internacional. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí damos inicio a 90 minutos de información y les contamos que el 29 de septiembre se recuerda a grandes personajes como Miguel de Cervantes Saavedra, autor de Don Quijote de la Mancha, y Joaquín Salvador, más conocido como Quino, creador de Mafalda. Además, se conmemora el Día Mundial del Corazón con el fin de sensibilizar al público y promover la adopción de medidas preventivas que disminuyan las enfermedades cardiovasculares. El 29 de septiembre de 1547 nacía el narrador, dramaturgo y poeta español Miguel de Cervantes Saavedra en Alcalá de Henares, en España. Fue autor de una de las más importantes obras de la literatura universal, Don Quijote de la Mancha, el libro más editado y traducido de la historia después de la Biblia. Esta obra, definida por la crítica como la primera novela moderna, fue publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Entre sus obras se destacan La Galatea, en 1585, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en 1605, Novelas de ejemplares, 1613, Viaje del Parnaso, 1614, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, 1615, Segunda parte del Quijote, y 8 comedias y 8 entremeses nunca representados, en 1615. Este personaje fallece el 22 de abril de 1616. Mafalda, a la mesa. El 29 de septiembre de 1964 aparece Mafalda, nombre de una historieta argentina creada por el humorista argentino Joaquín Salvador Lavado. Su personaje principal es una niña de clase media argentina, con una actitud comprometida ante el mundo. Mafalda es una pequeña niña preocupada por la humanidad y la paz mundial, que se rebela contra la manera en que es el mundo. Los comentarios y las ocurrencias de Mafalda son el espejo de inquietudes sociales y políticas de los años 60. Fue también muy popular en Latinoamérica en general, España, Italia, Francia y otros países europeos. La historia animada ha sido traducida a más de 30 idiomas. En la ciudad de Buenos Aires hay una plaza llamada Mafalda, así como una placa en el edificio donde residió Quino mientras la dibujaba y donde está ambientada la historieta. ¿Como quién? Como mamita y yo. Así que encima eso. Además, en esta fecha se conmemora el Día Mundial del Corazón, designado por la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO. Se planteó esta efeméride una estrategia para poder tener la oportunidad de dar a conocer masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento. En colaboración con la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial del Corazón, organizan cada año en más de 100 países eventos para ayudar a hacer conciencia sobre los problemas del corazón, enfermedades como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular son desafortunadamente las responsables de la mayoría de muertes a nivel mundial. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Q Galería vuelve a las charlas de arte. Esta vez junto con la Fundación de Quito Eterno presentan la teleruta El Valor de lo Oral el martes 29 de septiembre a partir de las 7 de la noche. De las grandes cualidades de las humanidades es nuestra capacidad y necesidad de crear y contar historias. Aunque no nos demos cuenta, estamos contando historias todo el tiempo, comunicándonos a través de ellas. Sin embargo, no es común que nos detengamos a estudiar cómo contar una historia o cómo podemos empoderarnos socialmente, culturalmente o comunitariamente a través de estas historias. El día de hoy, martes 29 de septiembre, a las 19 horas, Q Galería junto con la Fundación Quito Eterno vuelven con las charlas de arte. En esta ocasión nos presentarán La Teleruta, el valor de lo oral. Quito Eterno es una fundación privada sin fines de lucro, que a través de experiencias artísticas, pedagógicas y de investigación social, desarrolla procesos integrales y crea estrategias en el campo cultural educacional. Para promover el disfrute de los patrimonios, la construcción de la ciudadanía y la convivencia. Sus acciones tienen como misión crear experiencias y espacios de reflexión sobre arte, historia y tradiciones de Quito. En 18 años han trabajado directamente con más de 180.000 usuarios. Su proyecto más emblemático, Rutas de Leyenda, consiste en recorridos teatralizados que visitan sitios representativos del patrimonio. Cuentan con un gran repertorio de proyectos como Teatrando Quito, Tertulias de la Memoria, Jack Tayuk y su propia línea editorial. Byron Toledo, colaborador de Q Galería, nos comenta lo siguiente. Martes 29 de septiembre a las 19 horas, en Q Galería, la Fundación Quito Eterno nos presenta la teleruta El Valor del Oral. Esta charla tiene que ver con las memorias, las historias de esta ciudad y lo importante de transmitirlas, de hablar y de nombrarnos y de no olvidar sobre todo. Recuerden amigos que para asistir deben inscribirse previamente en el link que se encuentra en la página oficial de Facebook de Q Galería, que la pueden encontrar como @q.galería. Y participar así de estas entretenidas charlas, llenas de valor cultural y emocional, a través de la plataforma Zoom. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la capital se están realizando microdocumentales que aportan a la memoria y patrimonio ecuatoriano. Esto gracias al apoyo del Ensamble Nacional de Danza y Artes Escénicas. Los primeros microdocumentales saldrán en el mes de noviembre y así se espera que se vayan estrenando uno por mes. Nuestra compañera Maite entrevistó al director Bolívar Ancha Luisa y nos tienen los siguientes detalles. El Ensamble Nacional de Danza y Artes Escénicas organiza microdocumentales que se tratarán sobre el aporte a la memoria y patrimonio ecuatoriano, joyas ecuatorianas. El director del Ensamble Nacional de Danza y funcionario de la Casa de Cultura Ecuatoriana, Bolívar Ancha Luisa, nos comentó el objetivo de los microdocumentales. Los microdocumentales inician desde una idea de entender los patrimonios musicales como un legado de memoria, en el cual cada uno de los microdocumentales que vamos a hacer van a responder a cada localidad en la cual vamos a realizar este video. Es decir, en esta ocasión hemos realizado primero dos videos, dos microdocumentales en los cuales está el Dolencias y el Pasillo Sombras. Esto se ha realizado en los sectores que fueron escritos y hemos contado con la ayuda del Ensamble Nacional de Danza, de Jennifer Acuña y Linda Pichamba, en la interpretación tanto musical como escénica. Esto se ha generado a través de una idea perteneciente a Ramiro Kaiser, quien es el que ha empezado con la ubicación de estos poemas en este primer sector, y Bolívar Ancha Luisa, que soy yo, quienes hemos visto la parte escénica para poderlo poner también en estos microdocumentales. Bolívar Ancha Luisa nos conversó qué temas se abordarán en los microdocumentales. Los microdocumentales, cada uno va a tratar de la esencia de eso, ¿no? De la creación, de la formación también que tienen estos temas musicales. Cabe mencionar que estos microdocumentales están divididos en fases. Además, están proyectando que este sea un proyecto tangible para que las personas puedan verlo en diferentes formatos. Estos microdocumentales saldrán en el mes de noviembre, así que amigos, amantes de los microdocumentales, deberán estar atentos a su página oficial de Facebook, Ensamble Nacional de Danza, para que puedan disfrutarlos sin ningún problema. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. En la casa. Y en la casa les contamos que para los amantes de los pasillos y fanáticos de Julio Jaramillo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Napo, realizará 3 eventos desde el 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre. Nuestra compañera Maite Pacheco conversó con la directora del núcleo de Napo, Gilma Jumbo, y nos cuentan qué va a pasar durante estos días. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Napo realiza el tercer Festival del Pasillo Ecuatoriano en homenaje a Julio Jaramillo. La directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Napo, Gilma Jumbo, nos detalla el objetivo del evento. Se va a hacer un recital al Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano con un ensamble de jóvenes quienes fueron y participaron en los dos festivales anteriores. Además, la directora Gilma nos comentó los eventos que se realizarán. La proyección del video documental El Pasillo Ecuatoriano en la provincia de Napo, en donde queremos nosotros dar a conocer cómo se difundió, cómo se realizó acá el pasillo con nuestros artistas de la provincia de Napo. Tenemos artistas reconocidos dentro de nuestra provincia. Primero, al Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano, con un ensamble de jóvenes quienes fueron y participaron en los dos festivales anteriores, y con ellos queremos hacer un ensamble de músicas del pasillo. Fuimos con los jóvenes, hemos trabajado los ensayos, hemos cohesionado el marco musical de los jóvenes con el coro y los diferentes instrumentos que engranan la música ecuatoriana. Cabe mencionar que esto se realizará en 3 días, desde el 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre. Las personas que deseen participar, el link podrán encontrarlo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Napo. Además, este es un evento imperdible, ya que para los amantes de la música y de Julio Jaramillo no se lo puede perder. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Tuipucuna es una iniciativa que busca reactivar el mercado pictórico del país desde una circulación virtual e internacional. La propuesta partirá el 1 de octubre en Italia. Les invitamos a conocer más. La pandemia ha planteado un escenario ambivalente para las artes plásticas. El confinamiento, por una parte, se ha convertido en un espacio esencial en el cual el artista ha dado rienda suelta a la creación durante varios meses, pero es el mismo confinamiento el que ha represado las pinturas en los talleres. En ese contexto es que nace Tuipucuna, una iniciativa para la circulación y venta de cuadros de grandes exponentes de la plástica ecuatoriana. La iniciativa plantea la realización de una exposición itinerante que durará 3 meses en 6 países, en donde se llevará a cabo la muestra acompañada de una subasta a través de las plataformas virtuales. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, apoya la iniciativa e invita al público a seguir de cerca esta galería que busca reactivar el mercado de las artes plásticas. Que en momentos tan intensos han tenido que ser creativos para inventar el sustento diario. Ellos no han dejado de creer en este tiempo de aislamiento, pero no han podido difundir al mundo su obra. Es por eso que esta casa ha abierto sus puertas para auspiciar esta gran galería que pretende reactivar y favorecer el arte ecuatoriano en el mundo. El arte nos vuelve mejores personas, nos permite tener esa conexión con la espiritualidad del creador y nos posibilita entender que la libertad es posible, aún en tiempos tan desgarradores como el que vivimos. Este es el momento de ser más solidarios que nunca. El abrazo volverá. Gracias, señoras y señores. Buenas noches. Tushpucuna cuenta con el apoyo de varias instituciones, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Turismo, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Promotion Digital, Corporación Cultural Endara, Fundación Iberoamericana de Arte y Cultura y Bienes Consul Art S.A. Su lista de artistas al momento está constituida por grandes exponentes, entre ellos Miguel Betancourt, Jorge Perugachi, Hernán Cueva, Ricardo Dávila, Ramón Piaguaje, Luis Alberto Saavedra, Edgar Calderón, Antonio Romelerux, Isabel Ullauri, Mario Cicerón, Carlos Lara Murillo, entre muchos más. El tiempo de itinerancia será de 15 días por cada país, cerrando el mismo con una subasta manejada por especialistas en martilleo vía plataforma empresarial Zoom, con una duración de una hora aproximadamente y con un aforo de 100 personas, en donde los invitados podrán disfrutar del recorrido virtual por toda la galería de la mano del martillador y con breves reseñas de cada artista participante. Al momento, el cronograma iniciará en Italia el 1 de octubre, Francia el 15 de octubre, Suiza el 30 de octubre, España el 12 de noviembre, Gran Bretaña el 27 de noviembre y finalmente Alemania con el 3 de diciembre. Información acerca del desarrollo de las exposiciones, usted las puede encontrar en www.tushpucuna.art. La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, vía Facebook Live, presentó a la ciudadanía su informe de rendición de cuentas del periodo enero a diciembre de 2019, en el cual el director Félix Lavallén comentó el proyecto de la biblioteca en la cual se han donado y han regalado libros. La rendición de cuentas gestión 2019 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo provincial de Santa Elena, presentó a la ciudadanía su informe de rendición de cuentas del periodo enero a diciembre del 2019, donde se han fortalecido los procesos de promoción, difusión y protección de los derechos culturales. Con el objetivo de transparentar su gestión, el director provincial Félix Lavallén, vía Facebook Live, agradeció a las autoridades y funcionarios. Escuche. En nombre de quienes hacemos su directorio, Mariuxi Mármol, Amelia Pino Argote, Luis Franco y Gastón Saona, así también como de sus funcionarios, Piedad Rodríguez, Marco Guamán, Jackie Yagual, Mariuxi Rodríguez, Jorge Alarcón y Roberto Cuesta. Quienes habla Félix Lavallén en calidad de director, les decimos muchas gracias por estar compartiendo con nosotros esta importante información que queremos dar a los miembros de la Casa de la Cultura, miembros del RUAC, autoridades de nuestra provincia y a toda la ciudadanía en general. Cabe manifestar que esta actividad hemos decidido hacerla de esta manera, de una manera virtual, producto de que aún estamos viviendo esta pandemia. También mencionó que mantuvieron una pequeña biblioteca y dijo que deben seguirla fortaleciendo y darle vida, y agradeció a las personas que donaron libros ese año. Y en el Teatro Carlos Rubén Infante hemos creído conveniente mantener una pequeña biblioteca, a pesar de que las bibliotecas en la actualidad quizás no están siendo muy utilizadas. Creemos nosotros necesario mantener este espacio, fortalecerle y darle vida. Es así que en nuestra biblioteca el año pasado tuvimos varias actividades. Entre ellas pues fue el hecho de recibir a personas que visitaban por observar algún libro o utilizar las computadoras dentro de la biblioteca virtual. De igual manera, tuvimos la oportunidad de obsequiar libros, así también como de recibirlos. Cabe mencionar que cada año rinden cuentas de gestión y también Félix Lavallén dijo que están a la altura de realizar cualquier tipo de proyecto y evento. Para la radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión continúa con la campaña institucional Cese en tu Casa y comparte cada día obras de autores de la Reserva Patrimonial que guardan los museos de arte colonial, arte moderno, instrumentos musicales y etnográfico. Usted está invitado con su familia a recorrer desde su casa las obras museológicas que le presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A estas usted las puede encontrar en la página www.casadelacultura.gov.es y también en las redes sociales de la institución: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. El maicito y de la agüita, y se jura. Para este martes 29 de septiembre tendremos información del Museo Etnográfico. Nos presenta la historia del maíz. Y me salió la chichita. El mismo que tiene su origen muy antiguo e interesante. Muchos mitos y leyendas de América lo consideraban el alimento de los dioses que crearon la tierra. Los indígenas tenían razones prácticas para convertirlo en la base de su dieta. Era fácil de cultivar, tanto que realizaban dos cosechas en una misma temporada. La planta era fácil de trabajar, se podía almacenar en diferentes formas y tenía una gran variedad de usos. El maíz, a más de ser la base de su alimentación diaria, era el epicentro de su cosmovisión, en el signo de la raza, lo que identifica al grupo y lo que lo define como unidad étnica y como universo cultural, y que se encuentra expresado en el libro sagrado, el Popol Vuh. Debido a su versatilidad y propiedades alimenticias, esta planta es, sin lugar a dudas, una de las mejores aportaciones de América para el mundo. El miércoles 30 de septiembre tendremos información sobre Manuela Sáenz y Aspiazo, o Sáenz de Torne, también llamada Manuelita Sáenz, quien nació en Quito un 27 de diciembre de 1795, hija de Simón Sáenz de Vergara, hidalgo español y funcionario de la Real Audiencia de Quito, y de la criolla quiteña María Joaquina de Aispurú. A muy corta edad queda huérfana de madre y es entregada al monasterio de la Inmaculada Concepción, donde es criada bajo la tutela y educación de la hermana superior, Sor Buenaventura. Complementa su educación en el Colegio de Santa Catalina de Siena, donde aprende inglés y francés. La fascinación de Manuela por la vida pública y su ímpetu rebelde la harían abandonar prontamente la clausura del convento. Colaboró activamente con las fuerzas libertadoras. Se convirtió en la amante de Bolívar, al que acompañó en todas sus campañas y al que en una ocasión salvó la vida, lo que le valió el apelativo de libertadora de libertador. El jueves 1 de octubre tendremos la fiesta de la Mama Negra, que se encuentra en el Museo Etnográfico, fiesta que se desarrolla en Latacunga, ciudad que guarda en su seno una manifestación sociocultural y folclórica denominada Comparsa de la Mama Negra, también llamada Santísima Tragedia o Fiesta de la Capitanía, porque el prioste principal es el capitán. Su origen se pierde en la historia. Es una mezcla de representaciones populares, mestizas, paganas y religiosas, aborígenes, africanas y españolas, las mismas que con sus personajes, ritos, atuendos, música y baile, dan vida y perdura en el tiempo. La Mama Negra es una celebración en la que se rinde homenaje a la Virgen de la Merced y, según cuenta la tradición, es gratitud y reconocimiento por la protección de la Madre del Cielo. El viernes 2 de octubre les contaremos sobre la pifilca, que es un silbato propio del grupo étnico araucanos. Suele escribir su nombre de varias maneras: pivilca, pivica, pifelca, pifulca, instrumento de sonido básico. Su cuerpo es alargado en material macizo con una perforación longitudinal. Los araucanos hacían pifilcas con las canillas de los prisioneros muertos. Este instrumento es un aerófono de filo que pertenece a la gran familia de las flautas. La pifilca se hace tallando un trozo de madera de 20 a 30 centímetros de largo. Se toca tomando el cuerpo del instrumento con una o las dos manos, verticalmente, como quien lleva un cirio, y aplicando al labio inferior el borde del agujero. Hacemos una pausa

Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les damos la bienvenida nuevamente aquí en la previa de la Galería Nacional Virtual. Iniciamos este día martes su segmento de opinión y de entrevistas, como cada jornada acompañados de gente que hace arte y cultura. Y como les decíamos, estamos en la edición número 16, 16ª edición de la Galería Nacional Virtual, y nos acompaña ya telefónicamente el maestro, el que va a estar el día de mañana con ustedes conectados en esta inauguración virtual, que la tendremos como parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto. Les decíamos que en esta nueva edición de la Galería Nacional Virtual tenemos la presencia de la exposición virtual Sueños de Arcilla, y el encargado de la misma es el maestro Bayardo Cuenca. Les contamos nada más como preámbulo parte de la historia de la vida del maestro. Él es artista lojano, realizó sus estudios artísticos en la Universidad Técnica Particular de Loja y en la Universidad Nacional de Loja, donde obtuvo los títulos de tecnólogo y licenciado en artes. Afianzó sus estudios con talleres y seminarios de capacitación en cultura, arte, estética y turismo. Tiene estudios en gestión cultural, además, como parte del preámbulo que les contamos en el inicio de esta entrevista. Maestro Bayardo, buenos días, bienvenido a Zona Cultura. Queremos conocer nosotros más de este sentimiento particular que usted tiene de compartir con nosotros mañana a la Galería Nacional Virtual. Buenos días, maestro, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista, por la invitación, y aquí encantado de poder conversar un poco con la gente que les escucha y con usted, hacerles una invitación cordial para que nos acompañen en la inauguración de la muestra virtual. En realidad yo tengo recuerdos desde la niñez, en donde ya tenía esta afición por el dibujo, por hacer figuras en arcilla. Vivíamos bastante cerca de una montaña arcillosa aquí en la ciudad de Loja. Y nuestra diversión en ese momento era ir a sacar barro y hacer figuras. Yo pienso que desde ahí, más un poco alimentado por la lectura, que de niño fue bien importante para mí, yo creo que eso fue la base para desarrollarme en lo que actualmente me desenvuelvo, que es las artes plásticas. Perfecto. ¿Cuáles fueron sus maestros de la infancia, de la juventud y de la adultez, por supuesto, en lo que es el ámbito de la plástica, de la pintura, maestro? En realidad, mi primer acercamiento hacia el arte fue la lectura. La lectura fue muy importante porque yo recuerdo que con quizás 6 años, no estoy muy seguro, llegó a mis manos un libro que tenía unas ilustraciones preciosas donde habían unos personajes que creo que alimentaron este gusto por la estética, por esos personajes rellenitos. Y ya más tarde, en realidad fue una búsqueda personal. En el colegio no tuve ningún acercamiento con el arte, pero en la universidad sí, ya de lleno con mis profesores en la Universidad Técnica, que fue la institución en donde realicé mis primeros estudios en cerámica y decoración, y luego ya en la Universidad Nacional de Loja, que hice una licenciatura en escultura. Ahí ya fue mucho más profundo el conocimiento, porque tuve la suerte de tener unos muy buenos maestros que transmitieron sus conocimientos, y creo que soy producto de todo eso. Perfecto. Y dentro de la biografía que estábamos contando, relatándole para nuestros amigos oyentes, Bayardo, contamos además como sus trabajos, esto de los proyectos culturales, políticas culturales, usted participa en estos trabajos también, ya expandiendo más el concepto de cultura. Sí, tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos importantes en el sentido de llegar a públicos diferentes. Por ejemplo, uno de esos que le guardo un grato recuerdo fue el proyecto Capañán, independientemente de quién haya lanzado la idea macro. Tuve la suerte de trabajar en la provincia de Loja, en varios cantones, en donde, aparte de todo lo que pude haber compartido, fue un aprendizaje tremendo. Fue casi un año de estar en comunidades, de aprender, de compartir, como le digo. Y además, en la ciudad de Loja mismo, hemos trabajado con otros colegas haciendo muchos proyectos de orden social. Hemos hecho activismo cultural durante casi prácticamente toda mi carrera, y es una parte muy importante para mí el contacto con la gente. No soy el artista que se encierra en un taller para producir. Tengo mis temporadas en donde sí lo hago, pero creo que una de las cosas más complicadas para mí, aparte de todo el problema que significa la pandemia y el encierro, ha sido esto de no tener contacto con la comunidad y hacer cosas un poco más hacia afuera del taller. Así que eso es una parte muy importante para mí, el trabajo social. Por supuesto, y entendemos, maestro, lo que usted nos detalla, nos explica en estas tres primeras preguntas que vamos desarrollando con usted. El pasar, ¿no? Hablábamos de su biografía, hablábamos de su infancia, lo que usted nos decía, de dónde nace ese gusto por la plástica, y pasarlo, trasladarlo también hasta el educar, hasta ser un docente, el compartir sus experiencias, que seguramente para usted como artista es muy valioso esto de compartir con la gente y educar a los más pequeños, a los jóvenes, a quien se interese por el arte. Exacto, así es. Yo creo que no tendría significado real el ser artista si uno no comparte. Si, y más que eso, más que compartir, es un aprendizaje, porque aun si son niños que están empezando o jóvenes o adultos con quienes uno ha tenido la oportunidad de trabajar, yo creo que el aprendizaje es mutuo. Y más bien yo pienso que las experiencias más ricas se las lleva uno, porque al final eso se traduce en el trabajo que plástico que se produce. Perfecto. Amigos, les queremos recordar a quienes nos acompañan esta mañana de día martes de aquí en Zona Cultura que estamos junto al maestro artista plástico Bayardo Cuenca. Él nos va a presentar el día de mañana en la inauguración de Sueños en Arcilla, esta exposición que se denomina como esta exposición, que es la número 16, que les decíamos 16ª, que vamos a tener el día de mañana, por supuesto, en nuestras plataformas virtuales. Seguimos conversando con el maestro y ahora nos trasladamos hacia sus exposiciones. Sus obras han recorrido, maestro, Europa, no solo nuestro país, por supuesto, sino España, Alemania y Bélgica. Contémosle un poco de esta experiencia al público. Sí, sabe que con 20 años yo tuve la oportunidad de salir de la comodidad de mi ciudad y de mi casa, y con eso creo que se abrió un portal hacia otro tipo de búsquedas. Y luego, bueno, salí de Loja hacia Quito. Ahí estuve un tiempo en un taller de cerámica, y luego regresé a Loja y de ahí hubo una oportunidad de hacer un viaje hacia Holanda, en donde pude producir, porque me quedé un tiempo ahí, produje, expuse, luego durante 8 años fui constantemente, fui y volví hacia Holanda, Bélgica, Alemania y España. Así que eso fue uno de los aprendizajes más grandes que tuve, el hecho de viajar, de afrontar con soledad y con miedos propios de la juventud. Pero fue una de las experiencias mejores y yo creo que eso también ha forjado el carácter de mi obra. Y sí, las obras mías, tengo la suerte de que estén diseminadas por muchos países. Hace un par de años, con el Festival de Artes Vivas que se hizo aquí en Loja, también tomaron en cuenta mi trabajo, y así que hubieron personas de casi 100 nacionalidades que llevaron también el producto lojano hecho por mis manos hacia el mundo. Así que es una satisfacción que va más allá del orgullo insano. Es producto del trabajo que he tenido durante mucho tiempo, que es bueno que se difunda por el mundo, que Loja es cultura, que Ecuador es cultura, que hay gente que trabajamos y sacamos adelante el trabajo plástico de una manera honesta. Perfecto. Maestro, nos vamos entonces ya ahora sí, ingresamos a los conceptos, a las ideas de esta exposición Sueños en Arcilla, que el día de mañana vamos a poder disfrutarla todos en esta inauguración virtual. Contémosle al público de dónde nace primero el nombre que usted le denomina a este trabajo como Sueños en Arcilla, para ir explicando también el concepto de los otros maestros que han hecho su crítica por dentro de su obra. Claro, con mucho gusto. Sueños en Arcilla como su nombre bien lo indica, es un proyecto que nace de la inspiración, de un deseo, que es básicamente lo que siempre he hecho, porque no hay un estudio estadístico, un estudio matemático para hacer estas cosas. Fue producto de la inspiración, como la mayor parte del arte proviene de momentos, de instancias que uno tiene, y esta exposición en particular, que es muy importante para mí, porque primero que tuve la suerte de ser invitado por la Casa de la Cultura para una cosa tan importante como esta, de esa exposición virtual, en donde hay gente con la que tengo el orgullo de estar compartiendo espacios en esas exposiciones virtuales. Creo que es un sueño cumplido, y cumplo mis sueños de la mano de la arcilla, de la materia en la que yo me siento súper cómodo trabajando. Y Sueños en Arcilla se traduce en estas obras que se muestran desde el día de mañana en la Galería Virtual de la Casa de la Cultura, en donde topo varias temáticas. Hay obras que forman parte de un par de series que he trabajado, pero la mayor parte de obras son obras que salen de la inspiración del momento. No hay un tema en el cual giro, sino una libertad, como un sueño, y los sueños sí se caracterizan es por eso, por tener libertad. Perfecto. El día de mañana vamos a disfrutar de estas obras, amigos, y como les estamos contando en esta previa de la Galería Nacional Virtual, son alrededor de 25 detalles de las esculturas que nos ofrece precisamente el artista Bayardo Cuenca. Usted, maestro, trabaja con cerámica policromada. Sus obras de mística arcilla son las figuras, gestos y texturas cargadas del sentir y vivir del contexto cultural, nos dice los expertos que nos entregan esta información desde nuestros museos. ¿Qué técnicas, qué particularidades usted las utiliza en sus obras, maestro? Bueno, yo la técnica que uso es la cerámica modelada. Por lo general, el tema que por excelencia mío es la figura humana. También, un poco para variar, estoy presentando algunos animales y básicamente en eso, el volumen es parte de la identidad de mi trabajo. Dodo de una estética de una volumetría especial. Quiero dejar un mensaje de alegría, un mensaje de optimismo, un mensaje de disfrute. El arte es eso, el arte es para conmover conciencias, para pensar, para gozar, y es una oda a la belleza, lo que yo siempre trato de hacer, independientemente de cánones establecidos en cuanto a belleza, porque, como le digo, mi trabajo se caracteriza por esas figuras regordetas y con una volumetría bastante especial. Es un llamado a la alegría y a ser como somos y a vivir felices con eso. Así que la invitación queda abierta. Ojalá que puedan ver y opinar y comentar sobre mi trabajo, que es para eso. Yo finalmente trabajo para que la gente vea mi obra y comente y le proponga y le haga pensar. Perfecto. Maestro, ¿cómo es el trabajo que usted desarrolla en conjunto con nuestro núcleo, precisamente esta exposición que llega gracias a la sede nacional, a la matriz de la Casa de la Cultura, pero en conexión, en un trabajo con el núcleo de Loja, además? Sí, tuve la suerte, que gracias a la gentileza del presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, la invitación a participar en esta muestra, que me parece una oportunidad muy buena para todos quienes estamos participando en ella, para difundir nuestro trabajo. Así que siempre grato con el núcleo de la Casa de la Cultura de Loja y obviamente con la sede principal. Estoy presto siempre para poder trabajar igual que ellos lo hacen con nosotros, con los artistas y con quienes hacemos cultura. Queremos saber, maestro, cuál es su criterio precisamente de esta idea, de este proyecto de la Galería Nacional Virtual, que nació precisamente, como los amigos oyentes lo conocen, desde la paralización que sufrió el país y el planeta con esta pandemia. Se trasladó todas las exposiciones virtuales, lo físico se trasladó a lo virtual. Y el presidente Camilo Restrepo decía que esto sirve para que las obras de ustedes salgan de los territorios a nivel país y, por qué no, a nivel de todo el planeta. ¿Cómo lo ve usted, Bayardo, este concepto? Sabe que, como le repito, siempre me queda un sentimiento de gratitud porque durante esta época de encierro creo que el arte nos salvó la vida y no exagero, porque la música, el teatro y todas las manifestaciones, la plástica, la literatura, se vio como una tabla de salvación para mucha gente. Creo que la labor que cumple la Casa de la Cultura es una labor inmensa y yo acepté encantado porque sé de la calidad y de cómo están manejando estas exposiciones, porque han habido muchas, pero yo creo que ventajosamente la Casa de la Cultura sabe manejar con un criterio muy profesional este tipo de cosas y como le digo, estoy grato siempre con la invitación de la que fui objeto. Perfecto. Maestro, estamos llegando ya a las dos últimas consultas en este diálogo que hemos mantenido esta mañana junto al artista Bayardo Cuenca en la previa de la exposición Sueños en Arcilla. Maestro, ¿qué está haciendo usted en la actualidad? ¿Cómo vive esta etapa de confinamiento y estos trabajos actualmente virtuales y ya también con una posible reapertura de espacios que la vive en diferentes ciudades? ¿Qué hace usted en la actualidad, maestro, por favor? ¿Sabe qué? Le comento como anécdota que al empezar el encierro yo tenía un poco de material que había tenido ahí almacenado, de arcilla estoy hablando, pero trabajé con tanta obsesión que el material se me terminó a las 2 semanas. Entonces me vi en esa situación de ¿y ahora qué hago? Busqué un poco de alternativas. Ahora estoy trabajando en una serie de acuarelas, que es una técnica que no había conocido antes. Y producto de la pandemia hice como unas 150, un poco más, acuarelas. Pero ya retomando otra vez las actividades, volví a mi materia, que es la silla. Así que sigo trabajando en eso. Estoy haciendo, realmente ese tiempo me ha dado la libertad de hacer cosas que antes no me daban tiempo de hacer. Estoy experimentando con formas, con nuevos materiales, siempre teniendo como base la arcilla. Así que es una oportunidad. Yo creo que este tiempo nos está llamando a la reflexión y de que tenemos poco tiempo y que tenemos que aprovecharlo bien. Así que en esa situación me encuentro. Perfecto. Así, amigos, conocemos, aprendemos día a día de quienes hacen arte y cultura y pasan por nuestros micrófonos como cada mañana. Hoy, en día martes, como les decíamos, les reiteramos la invitación entonces para este miércoles 30 de septiembre, el día de mañana, a partir de las 19 horas. Todos nos conectamos a la Galería Nacional Virtual. Tenemos las dos frecuencias para que ustedes nos sintonicen, 100.9 FM, 940M, nuestra página web, además, de la Galería Nacional Virtual y además, las redes sociales. Usted puede conectarse al Facebook, a la fanpage de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En el YouTube, además, usted va a encontrar ahí la transmisión en directo a partir de las 7 de la noche. Maestro Vallardo, entonces, dejémosle la invitación al público para todos conectarnos el día de mañana y conocer más la profundidad de sus obras, de su trabajo. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero repetir mi agradecimiento a usted por este espacio, por la entrevista, y extender la invitación a la gente que nos está escuchando para que, por favor, nos acompañen en la inauguración el día de mañana, miércoles, a las 19 horas, en donde tendré el gusto de poder compartir un poquito más por unos minutos y quizá conversar algunos otros temas que se nos hayan quedado. Perfecto. El maestro Antonio Vallardo Cuenca Mayorga, artista lojano, nos ha acompañado esta mañana, amigos, aquí en el espacio informativo de Zona Cultura. Cerramos así la primera entrevista. Maestro, le quedamos muy agradecidos. Que tenga un excelente resto de día. Al contrario, muchas gracias a usted. Igualmente, que tenga un muy buen día. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y esta mañana en el noticiario de Zona Cultura vamos a tomar contacto con Galo Granda, él es director de Trompos y Garabatos, quienes en el mes de octubre van a desarrollar el festival La Alegría del Silencio, y vamos a conocer todas esas actividades, además de conocer cómo les fue en la celebración del Día del Mimo, que fue el pasado 22 de septiembre, en el que abordaron temas como el mimo en Latinoamérica, además de un encuentro de saberes. Bienvenido a usted, Galo, gracias por acompañarnos. Buenos días, querida Laura, buenos días, amigos que nos escuchan. Nosotros felices de hacer esta conmemoración, que es el 22 de septiembre, por el Día Mundial del Mimo. Tuvimos algunas actividades durante ese día. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué te parece si nos compartes qué pasó en ese conversatorio? ¿Qué se dijo sobre el mimo en Latinoamérica? Dentro del conversatorio siempre las experiencias y las expectativas también de la gente de afuera que viven en otras provincias, en otros países, siempre nos llaman la atención. Y desde Argentina, muy gustoso siempre de participar dentro de las actividades que nosotros como organizadores de estas actividades acá en nuestra ciudad. Estuvieron gente de Colombia, estuvieron gente de Argentina y nosotros desde Ecuador. Y hubo una bonita experiencia con los artistas en la cual pudimos conversar lo que se está dando en Latinoamérica dentro de este movimiento del mimo, y también todo lo que nos obligó a cambiarnos con esta crisis mundial. Una crisis que, por encima del sufrimiento, de la desesperación, del miedo, del temor, ha permitido también que se desarrollen distintas actividades, que haya imaginación en las personas. Sí, nosotros, al igual que todos los artistas, nos reinventamos, ¿no? Empezamos a trabajar desde las plataformas virtuales que siempre han estado y que ahora, en cambio, nos obligan un poco a la gente un poco más grande a que tomemos en consideración estas herramientas, sin olvidarnos también de la parte del sentir al otro, ¿no? Como tal. Entonces, eso dentro de este encuentro, de este foro que pudimos conversar con los compañeros, nos contaban las experiencias que se están dando, que están viviendo en sus países dentro de esto de la pandemia y lo que estamos haciendo y seguimos haciendo por el arte del mimo. Ahora, dentro de ese encuentro, ¿qué ha sido lo más llamativo para ustedes y que puede aplicarse aquí en nuestro país? Bueno, lo más enriquecedor, creo yo, que hay que tomar las cosas como las que se están dando en la Argentina, como que se están dando en Colombia, como lo que se está dando en otros países de Latinoamérica, ¿no? Y que a veces el Ecuador queda olvidado, ¿no? En este caso voy a hablar específicamente de lo que se está dando, estas ayudas para los artistas, ¿no? De estos fondos emergentes en Colombia, se están dando en Chile, se están dando en la Argentina, en Bolivia y acá en Ecuador completamente olvidado, ¿no? Las artes escénicas, tenemos un Ministerio de Cultura que nulo, sí, completamente nulo por el trabajo que está realizando. Siempre se están, yo lo digo personalmente, que muchos se dan la vuelta a través de tantas plataformas, que en Rúa, que no sé qué, que no puedes participar por esto, que no puedes participar por lo otro. Entonces, creo que son pretextos para dar la vuelta, mientras que en nuestro sector es uno de los más vulnerables, ¿no? Entonces yo creo que también hay que hacer un llamado de atención a nuestros gobernantes, ¿no? A los que supuestamente dirigen la cultura. Bueno, ahora esa convocatoria, ese llamado, nos hace falta siempre la política pública en función del apoyo entonces a estas entidades. Es lo que usted nos puede dar a conocer de los resultados de este conversatorio. En cuanto a esos encuentros de saberes, ¿qué se dio a conocer? Bueno, dentro de los encuentros de saberes fue interesante porque, como reitero, este tema de la gente en otros países siguen haciendo, con o sin ayuda gubernamental. Entonces yo creo que esas son las cosas lindas que a nosotros los artistas nos mueven, ¿no? Muchas de las familias siempre nos dicen, ustedes se dejan llevar mucho por el apasionamiento de lo que hacemos, y sí, básicamente sí, nos mueve eso, pero también es un poco el decir que si la ayuda gubernamental no existe, entonces yo creo que también la ayuda humanitaria existe, que nos ha movido. Por eso es que estamos creando estos encuentros, que vamos a hacerlos cada 15 días, cómo nos estamos alimentando como artistas y cómo podemos fortalecernos para fortalecer y sostener estas crisis mundiales que se están dando en estos tiempos, ¿no? Entonces, ha contribuido mucho también eso de que nos tengan encerrados. Ahora, ustedes, dejando ya todo este evento que han desarrollado, conocer todas esas debilidades y también las fortalezas, se viene ya el encuentro La Alegría del Silencio, en el que participan varios países. Bueno, sí, en este año, como todos nos hemos reinventado, ¿no? Venimos trabajando desde el mes de abril con el equipo productivo creativo de La Alegría del Silencio, que son alter ego creativo, y el equipo este dentro de La Alegría del Silencio, que es interesante, ¿no? Porque es la familia en la que se inmiscuyen estos procesos culturales, que nos ayudan y nos fortalecen en este caminar. Este año lo vamos a hacer de forma virtual con delegaciones internacionales y nacionales también. Entonces vamos a tener la participación de gente de México, vamos a tener gente de Chile, vamos a tener de Colombia, de Argentina y de Ecuador. Entonces eso es interesante, ¿no? Porque los artistas van a grabar sus obras que están hechas para esta forma virtual que nos obligó este tiempo a renovarnos como artistas también. Perfecto, entonces dentro de este evento, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener tres foros que son virtuales. Estamos también haciendo la convocatoria y vale la pena la oportunidad de invitar a estudiantes de psicología, a estudiantes para licenciaturas en artes escénicas, licenciaturas en pedagogía y como tal, porque van a haber tres temas en foros, por ejemplo. Va a haber tres foros, el uno que va a estar dirigido por el maestro Luis Cáceres, en el tema donde vamos a tratar el mimo en la parte educativa, ¿sí? Dentro de la parte educativa universitaria, ¿sí? El otro foro va a ser el tema este de la parte social, cómo el mimo ayuda dentro de la parte social, que eso va a estar dirigido por el maestro Julio Ferro de Colombia. Y en otro tema vamos a estar hablando, que esto es chévere, porque el mimo en los hospitales psiquiátricos, si esto va a estar dirigido por Joaquín Baldín de Argentina, que es un mimo que con muchos años de trayectoria, en el cual nos contará sus experiencias en trabajar con gente de los manicomios para fortalecer y sanar con el mimo. También tendremos dos talleres que van a ser, todo esto va a ser por las plataformas virtuales. En un taller que va a dar Mariana Hernández de La Pata Rota de Venezuela, es un poco el trabajo de la conciencia del cuerpo, y el otro taller que va a estar dirigido por el grupo organizador, que lo va a dirigir, es un músico del grupo, es el más joven, y se llama Harold Granda, y va a topar el tema de la música dentro del mimo, sí, como tal, porque creemos que la música siempre tiene que ayudar a contribuir y a poner poesía dentro del cuerpo. Entonces estas son un poco las actividades que se van a realizar, y las presentaciones que las estaremos haciendo durante estos 5 días de encuentro. Van a haber de entre 2 o 3 presentaciones que serán espectáculos cortos, ¿no? De 15 a 20 minutos. Por ahí también tendremos a nuestros amigos de acá de Quito, que también estarán participando con sus trabajos escénicos, que ha contribuido mucho también el encuentro de mimo, ¿no? Porque antes eran un poco muy reducidos el trabajo del mimo. En cambio, esto ha ido fortaleciendo y viendo que hay más trabajadores del arte del silencio acá en nuestro país. Bueno, y coméntenos, quizá este tipo de arte está dirigido a todo público, pero ¿cómo les ha ido a ustedes, por ejemplo, con las personas que no escuchan? Bueno, a ver, dentro de esto es lo que nosotros siempre decimos, este es un arte inclusivo, ¿no? No digo que las otras artes no, pero este es un poco como que puede llegar más allá, porque es el cuerpo el que habla. Entonces hemos tenido la oportunidad de trabajar con organizaciones acá en nuestro país y también fuera de nuestro país. Cuando hemos ido a festivales, hemos podido presentar nuestro trabajo a personas con discapacidad auditiva, ¿no? Y que es un lenguaje, es el lenguaje del cuerpo, donde el público recibe lo que quiere recibir. Entonces este es un encuentro inclusivo que está adaptado para todas las edades, ¿no? Porque dentro de la programación hay cosas interesantes que les puede servir tanto a un profesor como a un niño, simplemente en poderse divertir y ver las ocurrencias de los artistas en escena. En cuanto a la vestimenta, siempre los antecesores, en función de los que se ha desarrollado pues este gran día del mimo, tenían trajes especiales, las rayitas ahí de color negro y blanco. ¿Cómo les va en la actualidad? ¿Se sigue usando o ya no? Bueno, Bueno, yo creo que eso también es un poco, no se ha ido cambiando, ¿no? Porque antes, como tú mencionabas, siempre era por la parte de rayas, que también tiene un simbolismo, ¿no? De la presión, de la represión que tuvo el mismo ingreso en los primeros inicios del conocimiento del mismo. Luego se va como un poco transformando al tema de la vestimenta negra, tirantes, sombrero y guantes y el rostro blanco. Hoy en día ya se va abriendo estos horizontes, ¿no? Ahora los artistas del silencio siguen usando las rayas, siguen usando la vestimenta clásica, pero también hemos trascendido en el tema de los vestuarios, que también es un poco dependiendo las obras que se van realizando. Entonces ahora ya son lo que yo llamo unas dramaturgias más complejas, ¿no? De obras de 50, de 60 minutos, en el cual se usan otros vestimentos y otro tipo de maquillaje, incluso para las obras. Ahora entonces, para finalizar, el micrófono es suyo para que pueda hacer la invitación, para que el público esté atento y pueda participar de este festival La Alegría del Silencio. Bueno, amigos y amigas que siempre nos están siguiendo, nos están apoyando, al igual que todas las 9 ediciones, este año nos cambiamos, las presentaciones van a ser por Facebook Live, los talleres van a ser por Zoom y otras actividades también que estaremos ya desde el 1 de octubre en las redes sociales, en Facebook, nos pueden seguir en Facebook, nos estamos en Instagram, en YouTube, también tenemos una página web que nos pueden mirar ahí todas las actividades y todo lo que se viene para esta 10ª edición. También invitarles a que un poco sensibilicemos sobre el tema de las artes. Este ha sido un sector que ha sido bastante golpeado desde la parte económica y también les invitamos a que la gente asista a estas presentaciones y también tenga una retribución, no solamente dentro de La Alegría del Silencio, sino dentro de la ciudad y del mundo, y que sepa que los artistas también necesitamos de esa parte económica para fortalecernos como sociedades. Entonces, también invitarles a que la gente, a partir de octubre, nosotros estaremos dentro de nuestras páginas haciendo actividades todos los días y estaremos invitándoles también a que puedan hacer sus donaciones para poder continuar con La Alegría del Silencio. Queremos agradecer la participación del maestro Galo Grand aquí en el noticiario de Zona Cultura y no se olvide del 10º Festival La Alegría del Silencio. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Inviva, junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal La Mariscal, el 4º Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se Toman Quito. Y así pasaron. Participan Grupo Los Purúaes y su Diablo de Ojalata. Grupo Cultural Cantuña, Ensamble Nacional de Danza con sus Cucos y Diablos. Los Diablos de Píllaro, Grupo La Gallada. Los Diablos de Semana Santa de Alangací, Los Mojigos de Juján, Uma Zapas, Relatos de Curupí y los Ayahuma de Cayambe, Ayahuma de Alangací y Ayahuma del Instituto Internacional ITI. En Ecuador, país plurinacional y diverso, vive el diablo representado en varios ritos y festividades. El martes 29 de septiembre a las 5 de la tarde, tendremos conversatorios sobre el origen, historia y ritualidad festiva de los diablos en el Ecuador. El miércoles 30 de septiembre a las 6 de la tarde, desfile virtual. Le esperamos en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. CCE en tu casa. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. Se viene el 10º Encuentro Virtual de Teatro para Espacios Públicos, Abiertos y Alternativos. En sus diferentes disciplinas, danza, teatro, música, títeres, mimo, performance, circo y otras artes vivas. Participan grupos nacionales y extranjeros del 1 al 4 de octubre. Desde Chile, La Pato Gallina, colectivo teatral dirigido por Martín Erazo Perales. De México, Asalto Diario, danza teatro, dirigido por Miguel Ángel Díaz. De Colombia, Ensamblaje Teatro Calle, dirigido por Misael Torres Pérez. Y de Perú, Huaytay, teatro comunidad, dirigido por Javier Maravín. Una invitación del Taller de Experimentos Alquimúsico-Teatrales Perros Callejeros de Quito, Ecuador. Revaloriza. Mayor información en la página del Facebook de Héctor Cisneros Sánchez. Quédese en CC. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Octubre inicia con teatro. Del 1 al 4 de octubre se llevará a cabo la 10ª edición del Encuentro para Teatro en Espacios Públicos y Alternativos, con la participación de grupos de teatro, danza, performance y más de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y también México. Para conocer detalles sobre esto, queremos hablar junto a Héctor Cisneros del grupo Perros Callejeros, quienes están llevando a cabo esta 10ª edición y también estarán participando junto a la obra denominada Experimentos Alquimúsico-Teatrales. Buenos días, Héctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Darío, buenas tardes. Gracias por darme esta oportunidad en el programa Una Cultura. Aquí estamos listos. Coméntenos sobre este encuentro. Ya es la 10ª edición. Seguramente tendrá ya un público ganado aquí en nuestra ciudad de Quito, así como también de fuera de estas fronteras. ¿De qué se trata este encuentro de teatro en espacios públicos y alternativos? Esta es la 10ª edición del encuentro de teatro para espacios públicos abiertos y alternativos, lo que se conoce como teatro callejero. El encuentro a lo largo de 9 ediciones revaloriza, cualifica y promociona el arte escénico para espacios alternativos en sus diferentes disciplinas, ya pueden ser danza, teatro, música, títeres, mimo, performance, circo y otras artes vivas, para lo cual nos reafirmamos siempre en la práctica del teatro de grupo y con la participación y asesoría de grupos nacionales y extranjeros, además del intercambio de saberes escénicos, rituales y festivos, rituales festivos y mágicos ancestrales de nuestros pueblos originarios, y también en la formación con maestros igual de aquí, del extranjero, ¿no? Uh-huh. Manteniéndonos en el concepto de encuentro, por el proceso de aprendizaje, de intercambio, de reflexión, de proyección y de difusión del oficio que tenemos nosotros. ¿Es un encuentro pensado para el teatro en espacios abiertos o alternativos? Así nosotros lo presentamos. ¿Pero por qué buscar estar por fuera de los escenarios convencionales? ¿Por qué esta propuesta se centra allá en ese teatro callejero? Porque nosotros somos un grupo que hace nuestro oficio en el espacio abierto. Quiero aclarar que nosotros somos un grupo de teatro profesional. Nosotros hemos elegido realizar nuestra labor en el espacio abierto, pero por supuesto nunca nos hemos, como Taller Perros Callejeros, no nos hemos negado a los escenarios y hemos estado en diferentes escenarios de aquí del Ecuador y de afuera también. Aquí del Ecuador, en los mejores escenarios, digamos, ¿no? Como el Teatro Sucre o como otros teatros que ha habido acá. Hemos participado en largometrajes, en cine, en videos, en televisión. Entonces, es una parte de nuestro oficio. a la cual nosotros hemos elegido hacerla en el espacio abierto, en la calle mismo, sobre todo por nuestros orígenes sociales, que siempre hemos querido llevar un producto de buena factura hacia el espacio abierto, hacia los parques, las calles. El hecho de pasar la gorra, sí, para nosotros es un hecho más bien simbólico, porque nosotros somos un grupo, más o menos de 9 personas, y eso no nos queda solo para el pasaje, digamos. Nosotros tratamos de que nuestro producto tenga una buena factura para nosotros poder este producto, digamos, vender a diferentes instituciones públicas, privadas, para de ahí nos mantenemos, ¿no? Igual con vendiendo talleres, seminarios, asesorías y eso. Un poco podríamos entender que la iniciativa de este encuentro es demostrar que la obra no se defiende en las cuatro paredes del recinto, sino más bien se defiende desde el trabajo desarrollado por el actor. Bueno, el teatro callejero es, para la gente que conoce, sí, es un teatro difícil. Es un teatro en el que necesita 2 y 3 veces más energía, más concentración, porque para nosotros es fácil meternos en un teatro donde el espectador está aprisionado por las butacas, está aprisionado por la oscuridad. En cambio, nosotros estamos atrapando al transeúnte con teatro gestual, con música, con danza, con pantomima. Entonces es más difícil, el trabajo energético es súper más difícil. Sin duda. Entonces, por eso hemos convocado a 4 de los mejores grupos de acá de América y reconocidos a nivel mundial, como para que puedan dar una idea de lo que es el trabajo grupal. Hemos invitado a este encuentro de teatro, hemos invitado al colectivo teatral La Pato Gallina de Chile, hemos invitado al grupo Ensamblaje Teatro de Colombia, al Asalto Diario, Danza Teatro de México y Huaytay del Perú, es Teatro Comunidad. Son 4 grupos representativos a nivel de América que, como decía, tienen un reconocimiento incluso a nivel mundial. Esa es la propuesta que tienen desde este jueves 1 de octubre hasta el domingo 4 de octubre con funciones a través de Zoom Live. En horas de la tarde, 18 horas, es donde tendrán este tipo de presentaciones de estos 5 elencos que conforman este encuentro de teatro en espacios públicos abiertos y alternativos. Héctor, por favor, a mí me gustaría seguir conversando sobre el sentido del teatro callejero. Ya usted lo estaba mencionando hace un momento que, de alguna manera, técnicamente el teatro callejero tiene sus exigencias quizás más fuertes que el teatro convencional. El escenario del teatro callejero, la plaza, el parque, la calle, de alguna manera también puede llegar a condicionar el contenido de la obra que se presente ahí. Nosotros creemos que se puede tratar cualquier temática en el teatro callejero. La cosa es la forma de la puesta en escena, la forma del montaje, ¿no? Las disciplinas que uses para hacer el montaje. Puedes montar cualquier obra, si ya sea clásica, ya sea contemporánea, en la calle. Yo creo que depende del lenguaje, si sabes manejar el lenguaje callejero, se lo puede hacer. Más bien para nosotros es nuestra forma de establecer una política en cómo nosotros nos presentamos hacia las artes escénicas, ¿no? Esa es nuestra política, es el teatro de grupo, es el teatro callejero, y con eso nosotros exponemos lo que tenemos que aportar a la sociedad y a la comunidad, ¿no? Perfecto, Héctor. Y ahora, a título personal, Héctor, ¿cómo se siente? ¿En qué escenario se siente más cómodo? ¿Presentándose las historias, sus diálogos desde la calle o en el teatro convencional? Bueno, yo he sido uno de los motivadores para empezar en el teatro callejero. Yo tengo una herencia, y es la herencia de mi papá, que en los años 70 él decía poesía en la calle. Entonces eso me quedó siempre y me quedó su compromiso social, digamos, ¿no? Para trabajar las artes para la comunidad. Entonces yo siempre les he motivado a todos mis compañeros para hacer el arte escénico, este oficio, ejercerlo en la calle. Pero, ¿cómo no? Cuando estás en un set de televisión, que es muy diferente, el lenguaje, si los códigos son diferentes, pero es más cómodo para mí. O si no, estar en un escenario donde tengo tramoyistas, donde tengo asistentes de escena, donde tengo unas luces, donde tengo cámaras de humo, donde tengo efectos, entonces donde tengo una música en vivo o alguna pista musical que me hace más cómodo el trabajo. Para nosotros en los escenarios, ya sea un set de televisión o una locación de cine o en un escenario de un teatro convencional, para nosotros es más fácil, disfrutamos más, por supuesto, pero la adrenalina que se da en la calle, en el parque, en el espacio abierto, es diferente y para nosotros también es motivante, ¿no? Y esa es nuestra fuente, ahí es donde nos nutrimos para tener la fuerza actoral y la presencia escénica que vamos logrando en el trabajo que realizamos. Ahora, por favor, ¿cómo entender, cómo sobrellevar más bien este nuevo reto, ¿no? Porque nos estamos proponiendo hacer este encuentro de teatro con funciones virtuales, donde realmente ya no va a ser el escenario la calle, que es un poco el lugar que da nombre a este encuentro, y tampoco el teatro convencional, que es el tradicional lugar donde, en efecto, de alguna existe realmente la presencia del público, ¿no? Pero ahora va a ser una presentación virtual mediada por la tecnología. ¿Cómo reciben esto? Bueno, yo personalmente creo que el teatro es un arte vivo. Es el cara a cara, es el aliento frente al aliento del ser vivo. Entonces, las circunstancias a las que nos ha llevado la pandemia, claro, es por, digamos, por sacársela en este momento, pero el teatro no existe virtualmente. Lo que hacemos virtualmente no es teatro, es una referencia del teatro, es un registro del teatro, ¿no? Pero el teatro en realidad es eso mismo, es el cara a cara con el público. Entonces, lo que tratamos de hacer es mantener las condiciones estas para poder presentar y que también se conozca. Como sabemos, las redes sociales no solo abarcan nuestro país, sino internacionalmente, y con esa forma hemos logrado también un poco hacernos conocer hacia afuera, ¿no? Y sobre todo con la solidaridad que hemos logrado con los compañeros de los grupos que les dije y de sus directores, al nosotros exponerles que aquí en nuestro país las políticas culturales, en vez de ayudar, han ido en contra de nosotros, cerrándonos los espacios, sin auspiciar, queriendo que nosotros nos presentemos gratis. Entonces, las políticas culturales son diferentes. Me decía el maestro Misael Torres, el director del ensamblaje teatro, que por ejemplo en Colombia se ha intensificado el auspicio para los festivales, y los festivales están pagando solo no por un streaming, o sea, en vivo, sino solamente por pasar el video de la obra ya grabado, están pagando $1,000 en los festivales. Entonces, imagínate qué gran diferencia hacia acá. Y es por eso que él nos ha motivado para que hagamos este encuentro de teatro como una forma de protesta, que es una protesta propositiva, ¿no? Porque si alguna entidad estatal de la cultura organizaría este encuentro, este festival, le costaría miles de dólares, y nosotros estamos aportando, como siempre, estamos aportando a la comunidad para que esto se realice, sin auspicio absoluto de ninguna entidad pública ni privada, que es lo que deberían hacer en estos momentos. Y es por eso que nosotros nos declaramos más bien en indefensión, en vulnerabilidad respecto a la falta de políticas culturales. Bueno, esa es la otra forma entonces de generar una manifestación de esta inconformidad que tiene estos sectores culturales en nuestro país. Ahí está la propuesta de Colombia, Chile, México, Ecuador, por supuesto, y Perú. Nos queda breve tiempo, por favor, Héctor, comente a la audiencia sobre el trabajo que usted va a presentar, el experimento Alquimúsico Teatrales, que va a ser parte de este cartel. ¿Qué será lo que podremos observar aquí? Ya. Nosotros nos denominamos Taller Perros Callejeros de Experimentos Alquimúsico Teatrales. Esa es la denominación conceptual de nuestro grupo, Experimentos Alquimúsico Teatrales. Lo que vamos a presentar nosotros es el Sueños de Raimicuna, que como le decía, es la versión... la adaptación nuestra de Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, adaptada en clave andino ecuatoriana. Es un experimento intercultural, sí, intercultural y de diferentes disciplinas. Hay música en vivo, pantomima, teatro gestual, comedia. Entonces eso es lo que vamos a presentar. Me gustaría más o menos decirles rápidamente la programación que vamos a presentar. Por favor, claro. Este jueves 1, viernes 2, sábado 3 y domingo 4. El jueves 1 vamos a tener una charla magistral. La charla magistral va a ser con Misael Torres. Él es el director del Ensamblaje de Colombia, con Martín Erazo Perales. Él es el director de La Pato Gallina de Chile. Va a ser con Javier Maraví, que es el director de Huaytay Teatro del Perú, y con Miguel Ángel Díaz, que es el director de Asalto Diario de México. Esto es a las 18 horas de Ecuador. Todo esto lo vamos a pasar por Facebook Live. Nuestra reunión es por Zoom, pero todo va a estar abierto por Facebook Live. Uh-huh. El viernes 2 de octubre va a estar el Ensamblaje Teatro con su obra Edipo Rey en la Calle. Esto el viernes 2 de octubre a las 18 horas, Ensamblaje Teatro con Edipo Rey en la Calle. El sábado 3 de octubre estará Asalto Diario de México con su obra Asalto Escénico a las 18 horas. Y a las 19:30 estará Huaytay del Perú con su obra Los Libros. El domingo 4 de octubre estará La Pato Gallina de Chile con su obra Paloma Ausente, que es una obra en homenaje a Violeta Parra. Esto será a las 18 horas. Y a las 19:30 estaremos nosotros, los perros callejeros, con la obra Sueños de Raimicuna. Estas son las obras y la charla magistral que se van a dar. Como decía, es abierto, es libre, se transmitirá por Facebook Live. Y esto es a las 18 horas, hora de Ecuador. E invitamos a la comunidad en general a ser parte de este encuentro, que nos servirá para recrearnos, para sensibilizar, reflexionar y admirar la labor de los más destacados grupos de teatro del continente, al cual tendrán acceso de forma libre y voluntaria a través de Facebook Live, como dije, para disfrutar de estos espectáculos de excelente factura en estos tiempos duros que atraviesa nuestra humanidad por las circunstancias en las que llevamos. Bueno, ahí estamos todos invitados entonces a partir del 1 de octubre, 18 horas, todo por las redes sociales de los perros callejeros, ¿verdad? Así es, por la página de los perros callejeros y también por la página de la Bienal Intercontinental de Arte Indígena. Seguramente también por la red de gestión cultural Ahuasca también se va a pasar esto. Entonces hay algunas plataformas que se van a unir a nosotros para que la gente pueda disfrutar de esto. Lo que nosotros queremos hacer un poco sensibilizar es que estos momentos duros, nosotros no hemos tenido trabajo desde enero, sí, nosotros estamos sobreviviendo, siempre hemos estado resistiendo, pero ahora estamos en como decía, en indefensión, en vulnerabilidad, y lo que vamos a hacer es este acto simbólico de pasar la gorra para la gente que quiera hacernos una donación voluntaria. Nosotros ya pondremos un número de cuenta para los que quieran hacer una donación voluntaria, este pase de gorra que va a ser simbólico también. Estaremos pendientes entonces en las redes sociales. Queremos agradecer entonces la participación de Héctor Cisneros de los Perros Callejeros, los organizadores del Encuentro para Teatro en Espacios Públicos y Alternativos, que desarrollan ya la 10ª edición. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Darío, muchas gracias. muchas gracias y a Zona Cultura. Gracias, gracias por este espacio. Muchas gracias. De esta manera es como llegamos al cierre de su informativo. Agradecemos a nuestra audiencia que siempre está pendiente de la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la ciudad y el país. Les dejamos con lo mejor de la música nacional e internacional en la compañía de nuestro compañero Jorge Quesada. Y en los 9:40 AM llega ya la revista La Rayuela junto a Beatriz Fuentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos, como siempre, el día de mañana y a las 7 de la noche tendremos la exposición de Bayardo Cuenca, quien nos visita desde el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Todos invitados. Amigos y amigas, muy agradecidos con todas ustedes por la grata compañía a lo largo de esta hora con 30 minutos de amplia y variada información cultural. Les invitamos a seguir conectados en nuestras dos frecuencias y que tengan lo mejor en este día martes. Nos encontramos el día de mañana aquí en este espacio informativo, Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.